se está desarrollando en Misiones el Foro Provincial por la Soberanía y contra las bases militares estadounidenses en la región. Son tres encuentros en tres ciudades, Posadas, Oberá y hoy cierra en Puerto Iguazú. La disertante en estos encuentros es Elsa Brusone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional y secretaria del Centro de Militantes para la Democracia Argentina. A pesar de las desmentidas del gobierno nacional que no está pensada la instalación de bases militares yanquis en Misiones, Brusone dio cuenta del último informe sobre terrorismo mundial elaborado por el Departamento de Estado de Washington en junio pasado, que pasó desapercibido para la prensa. Allí se menciona que en la Triple Frontera se realizan operaciones para financiar las actividades del Daesh o Estado Islámico. Dice que América del Sur y el Caribe son zonas débiles y esta debilidad las hace permeables a la influencia de elementos terroristas del Daesh, no solamente para captar nuestros jóvenes, hombres y mujeres, para que vayan a integrar esas filas, sino también para obtener financiamiento económico. Y el tercer punto dice que a fines de diciembre del año 2015, el gobierno argentino informa al Departamento de Estado norteamericano que en la zona de la Triple Frontera se han detectado operaciones financieras y económicas no santas que seguramente son para dar apoyo financiero a Daesh. Como se verá, los yanquis nos están rodeando la manzana y cascoteando el rancho. Vienen por los recursos naturales, acuífero guaraní y biodiversidad de la selva paranaense. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.